Muy buenas noches, bienvenidos a una nueva misión Malvinas, de este rinconcito malvinero que semana tras semana aguanta los trapos de la malvinización argentina y no se olvida de todos aquellos que en algún momento han puesto el pecho por todos. Así que damos comienzo a una reunión, porque esto ya hoy, más que un programa, es una reunión de gente. Una ceremonia. Exactamente. Muchachos, lo habrán escuchado, el picaporte, el responsable del ingreso de los oyentes a este programa, mi querido amigo Don Daniel Alfredo. Buenas noches, Daniel. Buenas noches, Norberto, nuestra querida audiencia, a los invitados del día de hoy. Una semana muy particular y por eso es que me permito esta libertad de públicamente felicitarlo, señor ingeniero Norberto Gafusa, por el abuelazgo. Y bienvenida Sofía a esta tierra. Que vamos a intentar de que sea. No me dejaron traer la nena para hacer el programa con la nena. Es lo que hubiera correspondido. No vamos a negociar. Vamos a hablar con los papás. Bueno, muchísimas gracias. Felicitaciones, de verdad. Lo escucharon también. El buque insignia de esta flota. La voz cascada. El hombre. ¿Perdón? Que nos representa en todas partes. El veterano de guerra del BIM 3. Don Javier Enrique Ramos. Buenas noches, Javier. Buenas noches, Norberto. Buenas noches, Dani. Buenas noches, muchachos. Soy un placer los invitados. Buenas noches a la querida audiencia. Muy bien. Vos lo decís muy bien, vas a ver cómo sacó. Viste, pero vas mirando de mascarón de prueba. El equipo se completa con el hombre. La garantía. Que tiene las redes que sostienen la veracidad de este programa. Nuestro querido amigo, el doctor Alejandro Amendolara. ¿No vino Alejandro? ¿Ale? ¡Ey, doctoren! Mira, cualquiera hubiese dicho, ¿no? Sí. Bueno, o sea que este programa está sin garantía. Sin garantía de veracidad. Estamos para la mía. Bueno, miércoles. Buenas noches, muchachos. Esta noche estamos como en casa, realmente, porque nos visita gente del Batallón de Infantería número 3. Con sucursal en Borbón. Sí. El Intre tenía sucursal. Sería casa matriz más que sucursal. Nos visita de la sección Cañones ambos, don Alejandro Zambelli. Buenas noches, Alejandro. Muchísimas gracias por estar acá. Un placer. Y un amigo que es conocido porque ha participado con nosotros y desde entonces nos ha seguido y le seguimos los pasos también. Don Luis Ferrari, buenas noches, Luis, gracias por venir. Buenas noches, Norberto, buenas noches a todos. Gracias por invitarme. Este es un gustazo que nos debíamos, ¿eh? Sí, es verdad. Bueno, Javier. Me hiciste, ahora cuando hablaba lo de sucursal en Borbón y eso. Sí. Nosotros tuvimos más tiempo en Borbón que lo que habíamos estado en el BIM 3. Sí. Sí. Y claro. Tal cual. Sí. Hasta el momento. Entre Borbón y el tiempo que estuvimos prisioneros. Ah. Sí, porque sí, vos estuvimos... Borbón, porque en realidad cuando terminamos de hacer la instrucción en el CIFIM, que fuimos a parar al BIM 3, sí. Era al fines de marzo. Sí. Sí, porque entramos el primero de febrero. El 2 de febrero empezamos la instrucción y a finales de marzo pasamos al BIM 3. Sí, es verdad. Por eso, y en abril... La instrucción era global para todos. Sí. Sí. Se hacían 5 tandas, la Armada hacía 5 tandas. Nosotros entramos con la primer tanda de la clase 63. Claro. Yo soy clase 61, había pedido prórroga por estudio en ese momento. ¿Cómo está bien y tu puntería? Sí, la pegué. Estoy orgulloso igual de haber ido. Son cosas de chiste. Sí, pero digo, yo iba a pedir y al final dije, no, ¿para qué? Si la colimba no es la guerra. Claro. Revolucionario. Ahí me lo dijeron. Célebre frase, ¿no? Es verdad. Sí. Yo estaba de vacaciones en GES, en Miramar. Y me llega la carta, me la manda mi familia al lugar donde estaba veraneando con mis amigos, y era la carta de enrolamiento, y un amigo me dice, no, quédate tranquilo, la colimba no es la guerra. No pasa nada. Es una frase que me quedó. Claro, sí. Pues yo la dije. No, a mí me la dijeron. Y dije, mira, tienes razón. Sí, después de todo. No pasa nada. Cuando uno habla de Batallón de Infantería de Marina número 3, habla en realidad de una compañía del Batallón de Infantería número 3, que a su vez había cruzado, disminuida, pero también fue separada, fue segregada en una parte. disminuida, aumentada y separada. Bien, sí. ¿Y aumentada por quién? Por ellos. Ajá, por o sea. La sección Cañones. La sección claro. Cañones. Era de otra compañía. Ajá. De apoyo logístico. Ajá. Compañía Cal. Claro. Compañía de apoyo logístico. Teníamos dos compañías de tiradores, la Golf y la Hacha, y la compañía de apoyo logístico. Después estaba la otra. Así es, comunicación y servicio. Despacio. Con servicio. Sí. Despacio. Sí, despacio. Verdad. El batallón de infantería número 3 estaba conformado por dos compañías de infantes. De Marina. Y una compañía de apoyo. De armas de apoyo. De digamos. Apoyo logístico. Morteros, lanzacohetes, cañones sin retroceso, 75, las MAC estaban ahí también. Ajá. Sí. Esas armas de apoyo se movilizaron con la compañía en parte. Por realidad, morteros. Nos movilizamos a Río Grande. A Río Grande casi todo el batallón. A reemplazar las posiciones del BIN 5. Esa era la misión original del BIN 5. La primera fue esa. A cubrir las espaldas del BIN 5 que sí estaba previsto que cruzara ya había cruzado. El BIN 5 ya había cruzado. Cuando nosotros llegamos a Río Grande, el BIN 5 ya había cruzado a Malvinas. Claro. Y nosotros estuvimos parando en el batallón, después empezamos a hacer las prácticas de tiro en la estancia. Exacto. María Betty. Uh-huh. Y nos mudamos a la estancia María Betty. Y nos Betty. Mudamos sí. Después a la estancia María Betty. Lo más cerca de la frontera con Chile. Exactamente. A 13 kilómetros de la frontera con Chile. Bien. Que en teoría la misión creo que era esa, ¿no? Custodiar la frontera. Hubo todo un movimiento de unidades militares de ejército desde el norte hacia el sur contra la cordillera. Correcto. Sí. De hecho, algunas unidades que terminan cruzando, que originalmente, como les pasó a ustedes, no tenían que cruzar. Exacto. Fueron movilizadas hacia la cordillera originalmente. Claro. Claro. Sí, sí. Las únicas unidades que no se movilizaron eran las de montaña que permanecieron en la frontera. Exacto. Así que, ¿qué se hablaba? A ver, el ejército normalmente, me imagino yo que el mundo de los conscriptos no cambia por ser un arma u otra, es una usina de bolazos que se corren, ¿no es cierto? Sí. Entre los bolazos que andaban dando vuelta, ¿se hablaba de que ustedes cruzaban? Si querés te pongo en tema. A ver. ¿Te acordás, Alejandro? Sí. Bien. Nosotros, teóricamente, el batallón estaba preparado para hacer una campaña al sur, que ya estaba programada con anterioridad. Nunca nos dijeron que íbamos a cruzar a Malvinas, nunca. Estábamos acuartelados. Exacto. Yo recuerdo... Tengo muy presente ese fin de semana de Semana Santa, Viernes claro. Santo, día de visita en el batallón. El 8 de abril. No recuerdo el día exactamente, pero recuerdo que había sido el Viernes Santo. Y había venido a visitarme mi papá, mi papá, mi mamá, mi abuela, mi novia en ese momento, que hoy es mi mujer. Mirá, vos sos del mismo club que yo. Sí. Bueno, yo fui después. Que te casaste con bueno, las novias. Había venido mi hermana también. Si mal no recuerdo, y algunos amigos. Bueno, terminó el horario de visita, el día de visita. Mi viejo habla con alguien, no me acuerdo quién era, del batallón, diciéndole que recordando que el domingo era Pascuas, si podían venir a visitarme. Sí, por supuesto. Esto, Viernes Santo. Sí. Se acaba la visita, chau, chau, chau, chau. Sábado a la mañana, ¿te acordás, Ale? Camiones, pum, pum. Sí, sí. Aeródromo de La Plata, avión. Río Grande, Tierra del Fuego, no había celular, no había nada. Nada. El domingo nos van a visitar y se encuentran con el con que no había nadie. No estaban. No estábamos más. Bueno. Y a todos los nuestros parientes le decían que habían ido una campaña al sur. Sí, sí, sí, porque la información era mala, pésima. Mintieron desde el primer momento. No sé cuál era el fin realmente, pero bueno, fue así. Lo que sí, yo tengo unos recuerdos de ese traslado, ¿se acuerdan, Javier, Alejandro? Sí, bueno, pero yo tengo una historia distinta. Bueno, no, yo lo que quería comentar era esto, lo que fue el traslado desde el batallón sí, hasta el aeródromo de sí, La Plata. Terrible. Yo siempre cuento que me sentí San Martín. Sí. Yo pensé que era San Martín, claro, porque sí, sí, realmente sí. Una emoción. Y vas haciendo la gente, patria. La gente, no. Claro. La selección. Yo lo comparo con el tema de la selección. Cuando volví los policías que iban de custodia sí, en el micro. Fue una emoción ese traslado, realmente. Qué lindo. Sí, sí, nos sentimos. Aparte, la gente se sacaba de los bolsillos lo que tenía, no sé. Sí, sí, sí. 10 pesos, un atado de cigarros. Que lo brindaba. Pesado, sí, sí, sí. Una cajita de chicle, cualquier cosa. Tiraba pan. La ventana, sí. Sí, sí, sí. No, realmente, yo pensé que era San Martín. Una emoción. Bueno, a nosotros, sí, sí, sí, a nosotros, sin embargo, nos dieron franco el 9. Ah, y el sábado 10. A mí me encuentra en casa el discurso de la plaza del 10 de abril, que el discurso que dice Galtieri, si quieren venir que vengan, yo lo veo en casa. Ah, mirá vos. Y al toque que termina el discurso, cayó uno de los muchachos de la compañía a buscarme, porque yo no tenía teléfono en esa época. Claro. Y me volví al batallón. Cuando yo llego al batallón, ya era un quilombo, habían entregado todo, andaban todas las corridas acá para allá, y después a la tardecita subimos los micros. Aparte nos habían rapado a todos. Ah, sí, sí. Claro. Todos rapados, pero no corté. Todo ustedes rapado. Estaban con pelo corto porque sí, no, pero que habían entrado. Te rapaban, sí, sí, a cero toda la cabeza. Ajá. Sí. Esto va a ser largo. La próxima cortada de pelo no sabemos cuándo es. No sé, y, bueno, claro. Y tardamos, de hecho, tardamos. Sí. Sí. Y recuerden a la gente dónde era el asiento, aquel asiento del BIM 13. En Ensenada. En Ensenada. Sí. Ensenada. El BIM 13, que hoy está en la base naval de Zárate, donde 120, estuvimos hace poquito. 122 y 51 era la dirección exacta. Exacto. Ajá. Bien. Así que salen de ahí. En micros, ¿escuché? Sí, sí. Sí. El personal. ¿Y los fierros? Bueno, yo tengo recuerdo, no sé vos, Javier, pero... Yo llevaba el fierro, sí. Sí, sí, sí. Sí, claro, sí, sí. ¿Esos también, cañones? Pero... No, los recuerdo, cañones no recuerdo cómo. Los cañones, no sé, habrán sido transportados vía aérea, entiendo. Sí, sí. Pero sí, pues llegaron con nosotros. En aviones que me acuerdo desmantelados. Eran los de aerolínea sin toda la parte de adentro. Pero desmantelados, sin asientos. Vietnam, que le dice. Claro. Y sentados literalmente. En fila india, uno atrás del otro. Y llevábamos los fusiles. Sí, bueno, yo sin, tenía el halcón, vos también. No, pero eso nos lo dieron en Tierra de Fuego. Tenés razón. Nos cambiaron las municiones en Tierra de Fuego. Es verdad. El parafal. La culata rebatible. Claro. O sea, salen de la unidad ustedes con ese armamento original. Sí. Van las bolsas de equipo y las mochilas. ¿A un aeródromo, sí, me dijeron? ¿En La Plata? Sí. No, eso cuando volvimos. Fuimos a Palomar. Fuimos a Palomar. Ah, es verdad. Salimos de Palomar. Siempre Palomar, ¿eh? Y de, sí, Palomar salieron con un avión de línea desmantelado al sur. Hoy fue noticia el traslado, sí, de uno de esos, sí, aviones, sabrá Dios, el 737. Si era el de ustedes o no, pero uno de los aviones que de aerolíneas y de Austral, los de Austral eran los viejos Back 111, sí, muy lindos. Si habrá ido gente a Bariloche de una de esos aviones, ¿no? Que lo llevaron a la Ciudad de los Niños. Es cierto. Fue trasladado a la Ciudad de los Niños. Y la noticia era que era un avión veterano del esfuerzo bélico de 1982, ese 737. No lo había escuchado. Yo todavía no puedo, sí, averiguar la matrícula del avión que nos lleva. Ajá. Es muy sencillo, viajamos el 10 de abril, el 11, va a la madrugada del 11 a, sí, las 3, 4 de la mañana. 3 de la mañana. ¿Sale? ¿Sabrá Dios? Y alguien más también tiene que saber. ¿Dónde corno están esos registros? Y en algún lado deben de estar. Bien, bueno, pero ustedes no iban a Malvinas, ustedes salen del BIM 3 para ocupar las posiciones que había dejado desalojadas el BIM 5, que sí había trasladado, exacto, masivamente a Malvinas. Sí. Se van aclimatando, reciben ropa, salen con la pincha. Nos cambiaron toda la ropa. Sí, nos dieron, sí, todo. Desde las botas hasta un overall que utiliza el BIM 5, que es totalmente térmico. ¿Se lo dieron en el BIM 5 la ropa? Sí. En el BIM 5. Ajá, bien. Nos cambiamos todo en el BIM 5. Cambiamos las botas y el overall ese. Ese overall era, la verdad que era bueno, era envidiado por el resto de... Sí, comparado con otros uniformes. La verdad. Y la parca no, sí, era abrigada, pero... Le faltaba la parte de adentro, creo que nunca nos la dieron, ajá, pero lleva una parte de adentro. Sí. Montable. Exacto. Les cuento a los muchachos que no se imaginen, la parca era algo así como un sobre todo corto, que llevaban los muchachos encima del uniforme. Sí, en este caso no tan corto. Era más largo que el que utilizan los americanos en Vietnam. Sí. Era más largo y con capucha. Exacto. Lindo. Muy bueno. Sí, sí. Llegaba fácil hasta la rodilla. Bueno. Mira. Vos no, bueno, pues vos medís cuánta. 1.90. Te quedaba cortita. Igual, así salimos. Yo llegué sin ropa interior, o sea, sí, la mitad, o sea... La verdad, después estando prisionero, me dieron un calzoncillo largo, claro, para ponerme, claro, que me lo dieron los ingleses, o sea, ahí nos pudimos bañar, ¿te acordás, Ale? Sí, sí, sí. Bueno, ese es el final, pero bueno, está bien. Pero vos llegaste, ustedes llegaron a Malvinas cuando deciden cruzarlos, me imagino les cambian la ropa cuando llegan. Cuando llegamos, no, sí, hacía más frío, claro. Hacía más frío en Río Grande que en Malvinas. Claro. ¿Hacen ejercicios? Sí. Porque sí, ustedes sí. Eran recién ingresados. Y nunca habíamos tocado el cañón. Cuando nos asignan el cañón, tuvimos que hacer todas las prácticas de tiro, de transportarlo. No, y también aprendimos a cavar la trinchera, a mimetizarla. Sí. Bueno, sí. Todo eso lo hicimos. Ya con cargarlo era... Ya con cargarlo y vestirse con viento de 130 kilómetros era bastante divertido. Sí, y puedo decir algo, sacarse la parca esa. Y volver a colocártela, olvídate. No, pero no, pará, no la parca, perdóname. El overall. El overall, no. Al campo, imagínate. Porque todo entero. Guapo, y tenías que tenías que sacar todo. Hay que sacarse de arriba. Claro. Creo que la Fuerza Aérea tiene un overall, así los pilotos. Porque era todo, es un overol. Es un overol completo. O sea, bajabas el cierre, te tenías que sacar las mangas, bajarlo y arriba te quedabas en pechito. O sea, para ir al baño, vos quedabas. Las primeras bajas se produjeron ahí. No, pero aparte lo pensabas mucho. Sí, sí. Pensabas mucho. Dos veces, tres, cuatro también. Sí. Por lo que hay que ver. Che, y bueno, y entonces, ustedes estaban allí en el reemplazo del 25, insisto con esto. Porque ni se hablaba del cruce a Malvinas, porque ya a Malvinas había ido el 25. Correcto. Exacto. Inclusive, normalmente, los que hicieron la conscripción saben perfectamente de qué hablo, se empiezan a correr bolas que terminan siendo ciertas en muchos casos. Bueno, sí. ¿No es cierto? Había rumores que se corrían en ese momento que íbamos a ir a una isla que estaba al norte de las Islas Malvinas, que íbamos de vuelta... Ah, bastante bien. De sí. vuelta, que volvíamos de vuelta porque éramos nuevitos, que nos quedábamos ahí porque... O sea, todos los rumores que se te ocurren. Pero en determinado momento los rumores se acabaron y los subieron a un avión. Un Hércules. Sí. ¿Un Hércules o un...? Sí, un Hércules. ¿O un Electra? No, un Hércules. Estoy segurísimo. Ojo, por ahí no viajamos todos juntos. Ah, bueno, claro. Porque parece que nosotros viajamos en un Electra. No éramos todos. Razón, vos, Ale, no era un Hércules. No, era un Electra azul de la Armada. Bien, entonces no viajamos juntos. No. Es más, yo me parece que nosotros salimos del Vintres el 8 de abril. Y ustedes viajaron después. Nosotros viajamos el 10. Claro. Ah, bueno, ya empezamos a tener... Y a Borbón también viajamos en fecha. Nosotros viajamos... De Puerto Argentino. Claro, yo viajé antes, junto con... Yo llegué en el segundo contigo. Claro, yo fui en el primero. ¿Con qué cruzaron, se acuerdan? Yo crucé en helicóptero. ¿Y vos, nosotros vos en la chancha de prefectura, un Skybound. Ah, Skybound. Sí. Esperá, ¿de qué estamos hablando? ¿De Puerto Argentino a Borbón? De Puerto Argentino a Borbón. Sí. ¿Y a Puerto Argentino qué fecha viajaron, se acuerdan? No, yo de fecha, me acuerdo. Para mí fuimos el 27, el 27 de abril. Sí, ¿horario? Llegamos de día, no, casi de tarde. Que entonces, llegamos y nos tuvimos que ir directamente a un club que había en el pueblo y dormimos ahí. Pasamos la noche ahí. Puerto Argentino. Puerto Argentino. Sí, me acuerdo. Entonces viajamos distinto. No había luz. Claro, viajamos distinto. Claro, sí, bueno, sí. Ahí está. Bueno, ese club era de la Armada, o sea, era todo personal soldado de la Armada. Ojo, pura y exclusivamente. Para que está claro, nosotros cruzamos a Borbón 150, pero sí. A Río Grande viajamos casi la mitad del batallón, o todo. Dejó todo, se quedó la compañía. La guardia, nada más. Claro, por eso, son 2000, no podíamos haber viajado juntos. No, claro. Y fue después de Puerto Argentino a Borbón, sí, fuimos en tanto. Sí. Claro, bueno, ahí está. Como para discutir. Uh-huh. Fuimos en un Electra, no, fuimos en un Hércules. No, fuimos en un Electra. No, pues yo me acuerdo. Un vuelo distinto. Sí, claro, sí. Era un turbo hélice azul de la Armada. Pasan las horas. Pasan las horas. La usina de rumores se incrementa, van y vienen. ¿Cuándo morfan por primera vez? ¿Dónde? En Malvinas. Ese mismo día. Yo tengo. Para. Si vos me preguntás después de 35 años, yo no me acuerdo de las comidas. Claro. No porque no haya comido, porque si no, no estaría acá. Pero no recuerdo qué, cómo, dónde. Mira. Es una cosa. El machete. Es más, ellos me decían, sí, no, nosotros cenábamos. No, hacíamos una comida. Una sola, al mediodía no se podía. Después de mediodía, no me acuerdo bien, porque desayunábamos y después teníamos una comida que íbamos. No se podía hacer fuego de noche, con lo cual no se cocinaba de noche. Y a las 5 de la tarde ya es noche. Sí. Habíamos que tener una comida. ¿Qué, cómo, dónde, cuándo? Esa parte a mí no me la preguntes. Después que hunden el crucero General Belgrano, que hay un bloqueo aéreo entre el continente y la isla, ahí empezó a mermar todo. Porque al principio comíamos bastante bien, en definitiva. Y después se cortó. Y mucho guiso, mucho arroz, mucho lenteja, sopa. Sí, igual cuando vos preguntás cuándo comimos por primera vez en Malvinas, yo creo que comimos la ración de. Fue tal la vorágine. Algunos estaban ayudando a descargar los aviones, otros estaban llevando cosas para un lado, otros para otro. Nos volvimos a encontrar, yo me acuerdo que nos separaron a 5 o 6, fuimos al aeropuerto, a nosotros nos tocó bajar cosas de los aviones, ahí vimos los aviones peruanos, sí, que no me lo contaron, los vi, los aviones de bandera peruana, los y había bolivianos también, sí, la fuerza aérea boliviana. Los aviones comerciales de Perú estaban en Malvinas, aterrizaron, nos saludaban los tipos, eso no me lo contó nadie, yo vi los aviones. Primera vez que escucho yo, ¿eh? Sí. Y bajábamos, ellos nos traían comida, nosotros bajábamos de los aviones, comida y municiones. Víveres, municiones, de todo. Hasta motos, me acuerdo. Sí, de sí. Vinieron motos. Sí. Aviones comerciales. Aviones comerciales, no eran de militares. Aviones comerciales. Perú y Bolivia. Yo vi peruanos, te lo garantizo. La bandera de Perú. Qué baldazo de agua fría. Sí. Estamos hablando de entre el 20, entre el 20, 25 y 27. Claro. De abril. Claro, bueno. Son esos dos días que estuvimos en Puerto Argentino, y después ya nos llevaron. El 27, yo ya estaba en Borbón. El 27 a la tarde, noche, ya estaba en Borbón. Bueno, que dormimos a la intemperie la primera noche. Un par de días después, me parece. Claro. No podíamos viajar por un tema de clima, como íbamos en helicóptero y esa nosotros, chanchita que era más. Claro, no, no. Lo que era. La chanchita esa, nunca vi algo así. Dejaban parados ahí. Porque aparte vos mirabas por la ventanilla y veías las ovejas. Porque iba cubriéndose. Era cómico, vos decís, voy a mirar las islas. No, veía las ovejas corriendo, espantadas, porque la chancha iba al ras del piso. Esos dos días yo estaba, con los muchachos que estaba yo, estábamos descargando un barco en el puerto. Entonces no fuimos a la zona del aeropuerto. No, estábamos todos separados, estábamos ayudando a bajar municiones, comida, todo. Nos volvimos a encontrar, yo los perdí ellos. En el aeropuerto y en el puerto. Claro. Por lo menos yo estuve. Nosotros nos volvimos a encontrar en Borbón. Uh-huh. Y lo primero que comimos fue una ración COI. ¿Viste? A las 2:30 de la tarde. Una ración de combate, me acordaba. Sí. Sí, pues no. Primero, caían colimbas a lo bobo, no creo que hayan tenido tiempo para programar nada, estaban todos. Aparte se asignaban roles en el momento. El cocinero del batallón terminó siendo el francotirador. ¿Te acordás? El suboficial principal era. Claro. Fuentes. Sí. Que el cocinero terminó con un. ¿Qué era? Un Enfield. En Enfield. Sí, sí, con eso revolvía la olla. Claro. La culata. Porque no se decide. Obvio. Casi como cuidábamos. Uno se ríe ahora, pero mamita. Sí. Bueno. Así que en Borbón se encuentran con los cañones. Sí, los llevaron en un barco. Claro. Los llevaron en un barquito, que no sé si era de prefectura. No, eso no me acuerdo. Van dos buques juntos. Va Cárrega con una de las patrulleras de prefectura y va Rafael Molini con el Forrest. Claro. Que a la salida, a la vuelta, tienen problemas con los ingleses. Advierten la presencia de buques ingleses. Pues ya estábamos cerca de la fecha, claro. Primero de mayo. Y vos estás hablando del 20 y tanto. Sí, sí, sí, finales de abril. Finales de abril, claro. Primero de mayo se armó. No, ya por eso el Skyban iba al ras del piso, porque ya sabía que, claro, que lo detectaban con los radares. Claro. Llegaron 7 buques ingleses ahí, sobre el final de abril. Para hacerse presente por la zona de exclusión. ¿Se acuerdan que se había determinado las 200 millas? La zona de exclusión total. Sí, 200 millas era. Menos. No me acuerdo. 12. Sí, era menos, porque es mucho. Te confirmo. Para el caso es lo mismo, es decir, la situación estaba dada para ese entonces. Bien, se juntan ustedes, me imagino los reúne un jefe de sección, deben haber tenido. Suboficial. Claro. Les cuento que, nosotros lo sabemos porque lo estuvimos charlando, pero para los que están del otro lado van a quedar en ayunas, si no, después nos critican durante la semana, es muy feo. Está bien, lo que perfecto. Estas armas de apoyo del batallón estaban conformados por 4 cañones sin retroceso de 75 milímetros. Así es. Que por lo que estuvimos estudiando, creemos que fueron los únicos 4 cañones de estas características que han estado formando parte del esfuerzo bélico en 1982. Así que los muchachos tenían un rara avis ahí. Hay una fotografía, no sé si el Picaporte la pudo subir a la página, donde se los ve a los muchachos recientemente en una reunión que hicieron en el BIM 3, alrededor de uno de esos cachorritos, sí, calibre 75. Está en el grupito nuestro. Ah, ok. Deja de Claro. Prestar atención a otras cosas. Yo estoy esperando las fotos de Javier Ramos. Ya te las mandé todas. No, la del grupo no, la de Javier Ramos, dije. La del grupo es otro lado. Ya te las mandé todas. Vamos, volvemos un rato. Sí, sí, sí. Cuando acá está, mira la encontré. Bueno, ya te las mandé todas. Es un cañón que, a diferencia de los sin retroceso del ejército, estábamos diciendo que eran de 105, estos eran de 75, pero además no tenían ruedas. No. Había que se transportaba manualmente. Se separaba el pie del cañón. Muy práctico, ¿no? Y se transportaba por separado. Va a salir corriendo, es hermoso. Pavada, comodísimo. Claro. ¿Por qué lo tirás y corres? Una barbaridad. Sí. Claro. Así bueno, que la noche del primer ataque, de hecho, quedaron desparramados por el campo hasta que volvimos a buscarlos, no pudimos, regresamos y después, cuando amaneció, los recuperamos. Bueno, pero vamos por partes. Claro, porque el cañón del que hablamos es un arma que está montada, lista para disparar, levanta medio metro del piso sobre el trípode. Exactamente, sí, bueno, no sé cuánto exactamente, 60, pero poner un poquito más de medio con metro. Suerte, sí, con suerte. Entonces, esos cañones ustedes reciben la orden de prepararlos mirando hacia la playa, hacia la Bahía Elefante, hacia el norte. De hecho, en forma, en posición. Claro. Te llega a las partes, digamos. Claro, sí. Sí, no llega a la cadera. Me llega al pecho, pero... Sí, bueno, rodilla en tierra había que ponerse para el apuntador. Rodilla en tierra. Mira. Comodísimo también. Es lo que había. Sí, pero claro, vendría a ser como un arma de apoyo limitado, porque al ser un cañón sin retroceso, el alcance... Limitado por el alcance, sobre todo. Si Dos kilómetros. O sea, cuando ustedes encontraron la situación de un buque inglés bombardeando la isla, esto era totalmente inútil porque no teníamos alcance. Es para fuego naval. Estaba previsto para si hacían un desembarco tipo Segunda Guerra Mundial en Normandía. Sí, sí. Ahí sí, para bombardear la playa. La playa. Bueno, en el segundo teníamos ataque se usaron y bastante. Claro. Lo que pasa que en el primer ataque, lo que hablábamos hace un rato, tuvimos la suerte que la Glen Morgan, la fragata, recibíamos fuego de artillería naval, pero a nosotros nos pasaba por encima. O sea, claro. Escuchábamos el silbido de la munición que iba hacia la pista. Claro. Y cerca de la pista, donde tendrían que haber estado las secciones del compañero Ramos, que se habían replegado, ahí teníamos un par de ametralladoras que nos estaba hostigando. Y pensamos que era propia tropa que nos estaba tirando y resulta que eran los ingleses. Teníamos al cabo Zárate, el que estuvo siempre con nosotros, siempre, segundo jefe de la sección cañones, que estaba desesperado por la radio preguntando y a qué le tiraban. Claro, pues estaban batiendo ahí la zona nuestra. Aparte, nosotros estábamos a cuerpito gentil, tipo arenga de la cancha, ¿a qué le tirás? ¿A qué le tirás? Porque pensamos que eran... Y a 2 metros nos pasaban las balas, como para que nos quedemos quietos. Bueno, después nos enteramos que obviamente eran ingleses, no eran los tiradores. Éramos medio pelotudos, pero tampoco era para tanto, claro. Pero bueno. Claro. Pasa, para completar el esquema, ¿no? Sí. Que 1 o 2 días antes del 15 de mayo había habido muy mal tiempo y el clima... por la lluvia había inundado las posiciones, sí, que eran Era imposible estar ahí, era imposible estar ahí. No, no las pudimos usar, de hecho. La noche, no, y ellos tampoco. Ustedes tampoco. Ni con una bomba de chicle. No, no, no había foto. Aparte hacías un pozo nuevo y el agua brotaba. Claro. ¿Te acordás? Se llenaban igual. Yo creo que ya lo deben haber comentado y el que estuvo allá lo sabe. Es unas 30 centímetros de turba y después empieza toda una arcilla con canto rodado de unos 15 a 20 centímetros. Entonces, y el agua pasa por abajo de la turba y va para acá. O sea, ¿cómo zafás estando en la parte más alta, que era la pista? Si estabas por debajo, todo el agua que caía en la pista te iba a parar ahí, claro. Tal cual. Y nosotros que estábamos más abajo nunca pudimos cavar. Con lo cual, era el divino botón, estábamos con el cañón parado a ver para dónde teníamos que tirar, porque no había forma de cavar nada. Más de 30 centímetros no pudimos cavar nunca. Rompimos todas las palas nosotros. Ale, ¿y carpas? ¿Qué usaban para protegerse? No teníamos carpas. No, dormimos un tiempo en dos pozos que habíamos hecho grandes. Sí, los primeros pozos que hicimos nosotros. Pozos que se pudieron hacer. Literalmente también, en la playa, o sea, pero también era mar, 30 centímetros y arriba como si fuera un es como que bajabas el piso de la carpa nada más. Sí. Y después el techo eran ramas y los ponchos de los agua. Los ponchos de agua, ¿verdad? Unidos, hacia viste que tenían broches, se unían todo esto, hacían como un alero. Y teníamos las bolsas de dormir que nos juntábamos, ¿te acordás? Compartíamos una frazada entre dos. Claro. Y bueno, y ahí dormíamos hasta que pudimos. Después nos trasladamos a un galpón que había ahí que desapareció, no pudo saber para qué se usaba. Sí. Para mí lo tenían para guardar los animales cuando nevaba. 16 de mayo. Sí. Porque después, bueno, una vez que nos replegamos, nos quedamos cerca del caserío de los kelpers y dormíamos en otro galpón. Sí. En el galpón de herramientas que tenían ellos. Yo me acuerdo que dormía en un cuartito de material. Exacto. No sé si estábamos juntos, porque la verdad, te juro. Yo dormía arriba del freezer. Ah. Y lo compartía con el cabo Zárate. Está. Cuando salía él, lo usaba yo y nos turnábamos. A la noche. ¿Viste? A la noche no había un lugar para dormir, sino que el que estaba de guardia salía y lo ocupaba otro. Tal cual. Durante el día no estábamos en ningún lado, estábamos a la intemperie. Cuando íbamos saliendo de regreso de Borbón en marzo. Le muestran a Javier la puerta de un cobertizo, el lado de adentro de la puerta de madera de un cobertizo. Hasta ahí no habían dicho nada, ¿no? Uh-huh. Y este muchacho que estaba acá, Ricky, como regalo de despedida, le muestra a Javier el interior, el lado de adentro de la puerta. Y el lado de adentro de la puerta había recibido el recuerdo de un BIM 3, ¿sí?, que perpetuó su paso por ese lugar, y este muchacho nunca lo arregló, lo dejó. Y se lo lleva a Javier, está buscando la foto. Se lo lleva a Javier y le muestra y le pregunta a Ricky, Ricky era el nuestro anfitrión en Borbón, ¿no?, si él recordaba el nombre de esa persona. Y lo que quería decir el texto. Ah, en castellano, no entendía el castellano. ¿Qué sería de Jorge eso? No sé. Ahí Elvio. Elvio. Ahí hace el potro. Elvio. Elvio, espérate. Gómez. Elvio Gómez. Y era el dragoneante. Dice... Estaba con Carlos, con Zárate. Era la mano derecha del cabo segundo jefe de la sección Caribe. Elvio. Camadas. Bueno, a la salida de la casa grande, a unos 20 metros, sí. Hay como una casillita un cuartito, de un cuartito. Donde guardan herramientas, ahí estábamos. Ahí estábamos. Que es la salida para la parte de atrás. Muchas noches pasábamos ahí. Donde hay un árbol que está todo inclinado por el viento. Exactamente. Ese cuartito tiene una puerta de madera. Del lado de adentro de esa puerta de madera está eso que ustedes ven ahí. Mira vos. Así que fue un compañero de ustedes. Sí. Gómez. Claro. Sí, tal cual. Javier le está mostrando la fotografía de la casa que tomamos nosotros en ese momento, en marzo, cuando estuvimos allá. Sí. Bueno, tengo que juntar, tienen que venir a casa a morfar pizza a mostrarle la foto. Vale. Ah, perdón, esto fue un chivo. Se te va llenando el boliche. Eso, ¿sabes cuándo vas a ir? Qué notable, ¿no? Porque Ricky, el anfitrión, digamos, Que, a quien vos conocés seguramente, porque en el 2009 estaba, ¿o no? No, Ricky no estaba, el que estaba era... Otro Evans. Alan White. No, tampoco. Alan White. Ajá. Bueno, que es el primo de uno de los de las personas que sí estuvo, uno de los habitantes en, de, el, 82. En el 82. Bueno, acá Alejandro estuvo en el año 2009 en Borbón. Hizo el mismo viaje que hicimos nosotros este año. Me impresiona ver lo que vos decías por otras razones en la charla previa, que como no va mucha gente a Borbón, las cosas se conservan intactas. Habrás visto, te habrán llevado a ver los restos de los aviones. Impresionante, porque parece como si hubiesen estrellado ayer. Vale, sí. Sí. Es alucinante, el duraluminio no se percude con nada. Habrás visto las partes de los aviones con la numeración que sí, identificaba de dónde eran. El Dagger con la pintura borrada y la estrella de David abajo. Sí. Comprado al ejército, a la Fuerza Aérea Israelí. Tremendo. Sí, tremendo. Sí, sí. Hemos sacado fotografías de plaquetas de identificación de piezas en Yiddish, escritas en Yiddish. Sí, sí, sí, sí, sí. Así que, bueno, yo lo he comentado al aire, el viaje a Borbón para mí ha sido lo mejor del viaje. ¿Por qué? Por esta característica de estar todo tal cual quedó en 1982. Sí, sí. En realidad no es tal cual, porque nos contaron que los restos de los aviones alrededor de la pista... Los aviones los sacaron. Se los llevaron. Claro, quedan alguna pieza, tenés que buscar muy fino para encontrar. Hay una ala... En la pista nada. Un plano del... Del Skybank. Claro, sí, están las dos alas del de prefectura. Y hay algunos pedazos sobre el acantilado del otro lado. Como unas cajitas, unos pedazos... Sí. El Indio Cruz. Y tenemos una comunicación. Estaba llamando, pobre, y no lo podía al aire. Bien. Por ahí lo vas a tener que escuchar, Luis. Ponete eso. Sí, a ver, vamos a intentarlo. Hola. Hola. ¿Con quién tengo el gusto, joven? Y bueno, con un hombre como esos muchachos que están ahí en esa radio, hermano, que algún día estuvo dispuesto a perder la vida si fuese necesario en Malvinas. Y bueno, quería saludarlo, el Indio Cruz de Salta. Indio querido, acá lo saludan los muchachos. Indio, perdóname que se me quiebre la voz hay veces, pero sí, nosotros los norteños somos, no sé si ya pasando los 50 estamos mariconeando, no estamos viejos. Tomate un vino que se te pasa. Son las líneas, Indio, no, se te escucha bárbaro acá. Sí, es malo el sonido, tranquilo. Bueno, cualquier cosa que digan que estoy jodido en la garganta, porque... Claro, es un poco afónico. El frío en Salta te mata. Le avisamos a la audiencia que el Indio está mal de la garganta en este momento, por eso lo escuchan así. A veces miro al cielo y la estrella resplandece, mi corazón se crece cuando la emoción en la garganta quiere gritar, pero canta cuando de Malvina me acuerdo. Así son los recuerdos que no se borran de mi memoria. Por eso digo, viva y gloria por todos mis hermanos malvineros. Así el Indio salteño, quería saludarlo yo. Ese mi ¡Bravo, Indio! Bueno, la emoción me embarga porque quería decirle a mis compañeros de esa jungla del asfalto ahí en Capital que mañana a las 6 de la mañana operan a nuestro hermano norteño de Tucumán, el veterano de guerra Villagra, que estuvo 6 meses peleándole a la vida. Y bueno, gracias a Dios hoy salió un donante, me acaban de informar, que mañana en el hospital italiano lo van a trasplantar. Así que esta noche, por ahí, aquellos que tengamos tiempo, clavemos nuestras rodillas en el piso pidiéndole a Tata Dios que ilumine la mente y las manos de esos médicos para que nuestro hermano siga acá en esta vida terrenal, que no me lo vayan a llevar, por más que la guardia en el infinito sea con esa guardia sin relevo, ¿no? Pero hay que rezar para acá, porque ya se nos fue un veterano del batallón 3 hace poquito y no queremos que se nos siga yendo, que Dios nos dé la oportunidad para seguir malvinizando esta tierra como lo hacen ustedes en este hermoso programa, por esta radio. Y agradezco también a la persona y a su corazón de quien hoy decidieron hacer este programa para recordar algo que jamás se nos va de nuestra mente, de nuestra retina, del poro de nuestra piel, que día a día, junto a nuestras familias, siempre va a estar presente los días que fuimos soldados, los días que estuvimos dispuestos con ese miedo a matar o morir. Y bueno, y el traza del camino hizo que vengamos vivos para contar la historia viva de Malvina, ¿no? Bueno, gracias, Indio, por participar y por estar ahí presente, como siempre. Bueno, un abrazo y que Dios los bendiga, y gracias por esa recepción que nos hicieron el pasado día en el BIM 3. La pasamos gracias bien. Los porteños queridos. Estuvo lindo. Por ahí no encuentran tiempo para ir al norte, pero acá, ya vamos a ir, ya vamos a ir. Atada, hermano, porteño culeado. Cada vez porteño culeado. Pero bueno, no, ya vamos a ir. Te vas a arrepentir. Claro, y después claro. Decir, no venga más, no, porteño, claro. Abrazo, Indio querido. Un abrazo a la distancia, hermano. Abrazo, abrazo, abrazo, hermano, cuídate. Muchísimas chao, gracias, cuídate. Don Cruz, muy amable, adiós. Qué grande el hombre. Qué divino. Grande, me hizo emocionar, mira. Vos sabés que ha sido en muchos aspectos, Malvinas, una moneda corriente la desigualdad de las situaciones. Uh-huh. Es decir, yo me banco la parada, que salga lo que salga, pero a mí me da un escarbadiente y el otro tiene un mandoble. Entonces, está bien, somos todos guapos. Cuando llega el momento, apechugamos, pero un escarbadiente, no puede haber otra cosa. Uh-huh. Entonces vos te dan un cañón de alcance 2 kilómetros y te bombardean desde 10 o 12 kilómetros, como una fragata, por ejemplo, y te dejan siendo un espectador tal cual. De lujo en la medida que no te caiga un bombazo encima, ¿no es cierto? Sí. Pero no solo el armamento, sino el equipamiento en general, porque nosotros necesitábamos visores nocturnos que no tuvimos hasta creo que una semana o 10 días antes de la rendición, sí, creo los, que vinieron algunos 10, 12. Cuando vino el Bahía Paraíso, claro. Creo cuando rescataron a los de la Fuerza Aérea. Tal cual. O sea, no fue solamente... Ahí tenemos más data por el lado, Javier. Uriona. Después también llegan dos helicópteros de la Armada a Borbón. Yo tendría que haber traído el Word, que es más fácil de volando evitar. Volando desde el continente, Dos y King, Brandeburgo y compañía. 2 de junio, no, 1 de junio. Por eso después. Y después recibimos el ataque. Por eso después nos cañonaron claro. 2 horas y pico. El segundo ataque. Porque, el segundo. Ojo, porque esto, si les interesa realmente el detalle de lo sucedido, tenemos que plantear que Borbón es atacada por los ingleses en dos oportunidades. Sí. El 15 de mayo, que es cuando se ataca a los aviones en tierra. El primer ataque inglés. La primera incursión terrestre de los ingleses. Exactamente. En la guerra. Todavía no habían desembarcado. No, justamente desembarcan no. Casi una semana después. Exacto. Entonces el objetivo era, como ya se había decidido desembarcar en San Carlos, no dejar esa base aeronaval. Uh-huh. Con muchísimas limitaciones, porque hasta el material era limitado. Sí. Un turbomentor o un Pucará frente sí. a lo que venía, realmente pocas chances tenía. Uh-huh. Sin embargo, los hombres salieron igual, los Ermaqui que estaban en Puerto Argentino, los Pucará hicieron, presentaron batalla. Como dijo. ¡Salud! Perdón, ¡salud! ¿Qué recuerdan de aquella noche del 15? ¿Cómo los agarró? ¿Dónde los agarró durmiendo. Durmiendo. Porque no estábamos de guardia ninguno de los tres. Durmiendo. Mirá. Sí. Y no, yo tengo la imagen de que se abre la puerta del galpón. Se abre la puerta del galpón y todas luces. Y todas luces, ¿viste? Luces y alguien que gritaba, no sí. me acuerdo si era el indio o quién gritaba, o coronel. No sé quién. Que saliéramos, y salimos. Dormíamos vestidos, obviamente, con botas. Y empezamos a mirar que disparaban hacia la playa. Pero no entendíamos a qué le disparaban y tampoco teníamos instrucciones de qué hacer. No, era tomar posición en los cañones. Aparte, si las ametralladoras le disparaban a la playa, estábamos fritos porque ya estarían ahí. Y nosotros fuimos hasta donde estaban los cañones, miramos a la playa, no veíamos nada. No escuchábamos nada, no había nada. No, escuchar sí. Sí, escuchábamos. Ya se escuchaba. Escuchábamos las explosiones, escuchábamos la bengala y todo. Entonces girábamos y preguntábamos a qué le tiraban, qué estaban haciendo, porque no sabíamos que no eran tropa nuestra, sino que eran ingleses. No, estaban llegando a vos, te estaban intentando tirar. Claro, esa parte no entendí bien el inglés a eso. Malfunker le decía. Entonces no puedo entender. Pero del galponcito ese de la foto, sí, de Javier, hasta donde estaban los cañones. No. Ese galponcito fue después, cuando nos replegamos. Nosotros estábamos en la playa. Estaríamos ese a 50 metros de la playa. Estaba en la playa. Claro. Cerca de esos arbustos que ustedes vieron, esos espinillos bajitos. Uh-huh. Exacto. Bueno, ahí estaba ese galpón. Y estaría, no sé a cuánto. Yo la distancia, no sé, 50 metros, 100 metros de los cañones. Más o menos. Sí, porque no caminabas mucho hasta los cañones del galpón. O sea que había alguien de guardia con los cañones y ustedes descansando. Exacto. Esperando el turno que les tocara. Exacto. Sí, las guardias eran de 2 horas, no más que eso, porque bueno, de noche. Pero para complicado. Aquellos que nos tenemos que representar la geografía, ¿no? Sí. Contaban fuera del aire, en la previa, que desde donde estaban ustedes a donde estaba Javier, había 200 metros, 300 más o menos. Metros. Sí. Y me acabo de enterar. No solo se acababan de enterar, sino que no, la forma de entenderlo, si vos me preguntabas antes del 2009 que yo fui, yo no entendía cómo era la isla. Yo no entendía dónde estaba la pista, no entendía dónde estaba él, dónde estaba nadie, hasta que fui. Por eso recomiendo a todo el que pueda ir para pisar eso que tenés en la cabeza. Claro. Eso de necesitar tocar lo que vos soñaste tantos años, claro. Anda y toma dimensión de las cosas, toma dimensión del frío, toma dimensión de la playa, del espacio, el espacio, sacale, tiene misticismo, pero sacale, por lo menos ubicalo donde tiene que estar, en una isla que tiene 500 metros de ancho por 41 kilómetros de largo. Y fíjate dónde estaba la gente, dónde estaba la pista, lo que es la pista. Hoy en día casi no se usa la pista, pues es una porquería, aterrizan en la playa, que es mejor. No. Depende, claro, si llovió o cosas, te aterrizan ahí y depende del viento, te aterrizan en el otro lado. Ah, mira. Sí. Yo me fui de la pista, pero cuando llegué en la playa. Dependiendo cómo son los vientos. Claro, la playa es inmensa. Bueno, ustedes estuvieron. A veces es inmensa, casi más larga una pista normal. Pero depende cómo es el viento o cómo está la pista. Por ahí les conviene bajar vacíos y despegar, uh-huh, a tener que aterrizar con peso. Porque ahí es donde se les rompe. Que era el problema con los pucaray, con todo. Cuando venían todo cargado, el se tren. Rompía. Ya cuando aterrizaban, se rompían. No se bancaban el piso. Bueno, el primero de mayo en Darwin, uno de los problemas que acarrió un número indeseado, obviamente, de bajas, ha sido justamente eso. Uno de los aviones capota por el estado de la pista y el peso del combustible y el armamento que con el que iban a despegar. Claro. Ese avión impide el despegue de los demás ahí viene la desgracia, ¿no? Justo invocan un bombazo entre la gente, digamos. Así que es notable. Borbón es una cosa que debe haber sido originariamente un tema menor y se convierte en el ringside de una pelea aeronaval de proporciones, porque las cosas que pasaron en Borbón no se condice con lo que es Borbón geográficamente. Exacto. Dentro de la estructura de defensa de las islas. Bueno, tengamos presente, nosotros me involucro, personalmente, pero obvio. Hemos rescatado 3 pilotos, 2 con vida, 1 los restos, uh-huh, porque eso era un corredor aéreo y donde nosotros hemos visto, veíamos cómo les pegaban a los Dagger en el aire. Los ataques aéreos, los combates aéreos que se desarrollaban. Estábamos en un anfiteatro. Sí. Porque todos pasaban para San Carlos. Claro. O volvían. Y cuando fue lo peor de la batalla de San Carlos, de noche estaba todo iluminado. Nosotros salíamos y era como que hubiesen prendido las luces de un estadio. Qué locura. Porque todo San Carlos estaba todo iluminado del fuego de los barcos que se prendían fuego, que estaban incendiándose. Y yo recuerdo claramente ver el salvataje de... porque aparte se han hecho cosas realmente increíbles. Pasaron a ojímetro las coordenadas para hundir al Coventry. A la fragata Coventry y a la Broadway. El Montalvo Sí, el pero guardia marina en ese momento, hoy capitán de navío, no sé si está retirado. Está retirado. Guardia marina. Era guardia marina, primer grado de capitán la oficialidad. De navío, este, medio a ojímetro pasó las coordenadas exactas con para el segundo Guyota sube. Con Guyota. Este, para pero que ¿sabe puedan, por qué suben? Este, hundir a una fragata, o sea, es, eso es algo que... Es de loco. No, no, es de loco. Pero ¿sabes por qué suben? Porque el día anterior, que había caído Puga... Había visto luces. Porque, había claro, visto luces Puga, cuando lo rescata el mayor Puga, Puga, ¿no? El decí, mayor decí, Puga, obviamente. Piloto, sí. De Fuerza Aérea. Piloto rescatado por nosotros, que se eyectó, logró se eyecta, cae al agua, estuvo nadando como 5 horas. Sí, sí, contando. Sí, ya sé. Sí, sí. Lo, cuando lo van a buscar, él dice, muchachos, miren que yo anoche vi luces en esa sí, zona, bla, bla, bla. Entonces, él pasa la data. Hacen la patrulla al Monte First y desde ahí confirman que estaban viendo dos buques, que no podían determinar qué buques eran. Claro. Dan aviso y ahí vino Carballo con los muchachos y se la pusieron. Y desde la playa nosotros veíamos desde la costa el salvataje, cantidad, sí, infinidad de helicópteros. Todos los siquín que iban a buscar. Rescatando soldados del agua. Y... Me interesa hacer una pregunta. ¿Ustedes vieron eso? ¿Recuerdan que pasara mucho tiempo entre el ataque y el rescate? No lo recuerdo. Yo para... sinceramente no sé qué tiempo pasó. Para pero mí no mucho, pasó mucho no tiempo. Mucho, no, mucho. Estoy no, no, no fue un día. Deben haber pasado no. Una hora, una cosa así. No, no. Fue, sí, a lo sumo. Porque hay una controversia acerca del número de bajas de ese buque. Bueno, convengamos que los ingleses a ver, mintieron. Los helicópteros no, que pasaron no fueron tantos como para rescatar a toda la tripulación de un barco. Hay un juego de fotografías de eso, ahora vamos a hablar de eso. Hay un juego de fotografías que muestran cosas raras. Pero vamos a dejar que este muchacho se gane el dinero que se lleva. Yo me la ganaba igual, ¿no? ¿No? Claro, porque este programa la auspicia. Continuamos en el aire. Tenemos el privilegio de ser 2.125 miembros en nuestra página de Facebook, Misión Malvinas-Banda de Hermanos. En ellas, en el día de hoy, están participando activamente don Jorge Horacio Santucho, José Luis de Guisa, don Sergio Moyano, Guillermo Guimarra, don Robert Di Giorgio desde La Plata, Fede Carraceo Dominicé, Naipe, después hablamos de unas entraditas que tenemos, Diego Rubén Romero, Juan Armando Scarpinelli, Cristina Díaz, perdón, Facundo García Vega, Bruno Mena, don Hernán Cassiani, Susana Fábrega, Juan Ignacio Robeta, Augusto D'Angelo, Ángel Jiménez, Javier Hugo Carbonero, Pablo Acuña, Miguel Ángel Rodríguez y Marta Ranzanz. Como dice un viejo adagio de la radio, cada día hay, se integra un nuevo oyente. Y en esta oportunidad le quiero presentar a la nueva oyente. Muy bien. Está muy escuchando, bien, muy bien. Estar escuchando el programa. En brazos de su papá, a quien le mandamos junto pobre con la hija, ¿no? Las felicitaciones correspondientes. Felicitaciones. Ahora que sé que está escuchando, guarda con la boca. Sí, por favor. Sí. Bueno, en este lugar. Espero que no la hagamos llorar. En este lugar de mí. En este feo lugar. Ahí está. Sí, esta ya, no la tenías, ¿eh? No, no, la verdad que no. En el visto no está. Ah, y esta tampoco la tenías. Franquito manda un par más. Claro. Bueno, vamos a aprovechar. Antes de meternos en otro tema, vamos a ir a la pausa entre las dos horas. Y cuando regresamos, terminamos de sacar afuera todos esos recuerdos que tienen los muchachos de aquel momento y del otro, del que muy poca gente habla, que es el segundo ataque sobre la isla de Borbón, ¿eh? Ya venimos. Bueno, muy bien, media siempre fumador, una pausa. ¿Vamos a fumar? Sí, pero sí, vamos a aprovechar. Seguro, ¿no? Claro. Sí. Que te equivocaste. Si volviste es porque te fuiste. Signos FM es un lugar en el dial. Es un lugar en el dial. Desde Vicente López. Otra manera de hacer radio. La cultura, lo social y las noticias tienen un momento de desarrollo en Sin Red. 60 minutos de desarrollo. Miércoles a las 18 horas por Signos FM. Vos estás buscando un lugar que represente al vecino. Vos estás buscando la voz de los vecinos. Y